mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Low Radio te apartes. Y para iniciar este maravilloso día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 20 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 30 grados, mínimas de 20, con cielos un poco nublados, parcialmente nublados a nublados, con una probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, 7 de diciembre, se esperan cielos despejados, también con probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 25, mínimas de 17. Para el día jueves, hay probabilidad de que caigan nevadas, un 90% de probabilidad, con temperaturas máximas de 38, mínimas de 29. Para el día viernes esperan cielos nublados, con probabilidad del 90% también de que caigan precipitaciones, temperaturas máximas de 44, mínimas de 40. Y para el próximo sabadito se esperan lluvias con temperaturas máximas de 44, mínimas de 26. Al parecer el sábado va a estar lloviendo todo el día, así que váyanse preparando porque después del sabadito se viene la nieve constante todos los próximos días. Bueno, esperemos de que vaya cambiando el pronóstico. Si cambia, pues aquí les estaremos informando, pero pues para que ustedes ya se vayan dando una idea. El día que se espera nevadas aquí es el próximo jueves y los días restantes, pues lluvias. Y bueno, el día de hoy quiero felicitar a una persona muy especial en mi vida. Es una persona que amo mucho con todo mi corazón y es mi esposo, Eric Folger, que está cumpliendo años. Te deseo lo mejor el día de hoy y siempre, que Dios te llene de muchas bendiciones. Te amo mucho y gracias pues a la vida, ¿no? Por permitirme encontrar una persona tan perfecta como lo es él para mí. Muchas felicidades, Eric, te amo, te mando muchos besos y pues ahorita a celebrar, ¿verdad? Y bueno, con esto te voy a poner las mañanitas y también para todas las personas que están de cumpleaños, también tengo una prima que cumple años, Marixa Valenzuela Martínez, muchísimas felicidades, prima, muchas bendiciones también, espero que te la pases genial y pues ahí pronto también festejaremos. Los pongo a las mañanitas y también a todos los cumpleañeros, muchísimas felicidades, que Dios los bendiga hoy y siempre y que la pasen genial en este maravilloso día. Eric, te amo, muchas felicidades, aquí te pongo las mañanitas. Fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas. Se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ahora sí, señor sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor. Amapolita dorada de los llanos de Tepic, si no estás enamorada, enamórate de mí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Oh! Joseph. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 13 minutos, ya regresamos después de estas mañanitas que espero las hayan escuchado y pues que sigan disfrutando, ¿no?, de este maravilloso día. Y todos los que ya se acercan sus cumpleaños, pues también les deseo que la pasen increíble. Sabemos que pues en estas fechas se vuelve unas fechas muy nostálgicas porque ya se viene pues la Navidad, ¿no?, y con ello se vienen tal vez muchos recuerdos. Entonces esperemos de que todos estén muy felices, muy contentos, y si sus corazoncitos de repente se ponen tristes, pues yo les deseo que Dios los ilumine, que les dé mucha fuerza y mucha fe, ¿no?, para seguir adelante, porque también lastimosamente, ¿no?, así como va a iniciar un nuevo año, así se está finalizando un año, y con ello pues también muchas personas, ¿no?, pues se ponen un poquito tristes porque en estos días pues celebraban con personas que ya no están físicamente, personas que ya están allá con Diosito, y pues les deseamos, ¿no?, mucha fuerza y que sepan que todos sus seres queridos están ahí con ustedes, tal vez no en cuerpo físico, pero sí en espíritu y en alma. Y bueno, ya se llegó el momento de la reflexión, que el día de hoy se titula Zapatos para el cielo. Vámonos con la reflexión. Second chance for a break that would make it all. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, I'm weightless, and maybe I'll find some peace tonight. In the arms of Zapatos para el cielo. Solo faltaban 5 días para la Navidad. Los estacionamientos estaban tan llenos como las tiendas. No se podía ni caminar. ¿Por qué vine hoy?, me preguntaba. En mi lista estaban los nombres de las personas a las que les llevaría un regalo para esta Navidad. Llené rápidamente mi carrito y me dirigí a la casa registradora. Frente a mí había 2 niños. Uno tendría 10 años y su hermana unos 5. Estaban vestidos con ropa muy humilde y demasiado ligera para el frío que tanto hacía. El niño tenía en sus manos un poco de dinero. Y la niña, unos zapatos de mujer dorados muy brillantes. Los villancicos navideños resonaban en toda la tienda y la niña los tarareaba. Al llegar a la caja registradora, le entregaron los zapatos a la cajera y esta le entregó el ticket diciendo: son 12 pesos. Bueno, creo que tendremos que devolverlos. Ya volveremos otro día con el resto del dinero, dijo la niña, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Y añadió: creo que a Jesús le hubiera encantado estos zapatos. Impulsivamente, completé los 5 pesos que faltaban. Mientras hacía el pago, sentí unos pequeños brazos que me abrazaban con una ternura que jamás había experimentado. Y una voz muy dulce me dijo: muchas gracias, Señor. Aproveché la oportunidad para preguntarle qué había querido decir cuando dijo que a Jesús le encantarían estos zapatos. Con sus grandes ojos verdes, chispeantes y llenos de amor, me respondió: mi mamá está muy enferma. Y mi papá nos dijo que antes de Navidad ella se iría a vivir con Jesús. Y que en el cielo las calles son de oro. Es por eso que pensamos que mi mamá se vería muy bonita caminando con estos zapatos dorados. Quedé por un momento sin palabras. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi emoción era tal que no sabía qué responder. En silencio, agradecí a Dios por haberme dado una gran lección a través de estos niños. Y por primera vez en mi vida, comprendí el verdadero valor de la Navidad. Autor desconocido. And the endlessness that you feel. tied up in a straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting, keep on building lies. No te sientas así, no te quise ofender, pues no fue mi intención. Solo hablé por mi corazón. Es muy claro que tú nada sientes por mí, yo lo entiendo, está bien. Pero quiero decirte antes de partir que a donde vayas vas a encontrarte algún libidinoso que te hable palabras románticas. A donde vayas, tarde o temprano, tocará alguien tu mano y un beso le pedirás con tu mirada. Entonces vas a comprender lo que es sentir amor así. Querrás que no te rían más de ti, o no causar tan solo lástima. Entonces solo pensarás si siente el mismo amor por ti. Si aciertas tú por fin serás feliz, pero si no entre un llanto pensarás. A donde vayas, tarde o temprano, tocará alguien tu mano y un beso le pedirás con tu mirada. Entonces vas a comprender lo que es sentir amor así. O no causar tan solo lástima. Entonces solo pensarás si siente el mismo amor por ti. Si aciertas tú por fin serás feliz, pero si no entre un llanto pensarás. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8:27, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, pero antes vámonos con la temperatura, a ver cómo continúa. Tenemos una temperatura actual de 22 grados Fahrenheit, un cielo despejado. Hay probabilidad de que tengamos un día nublado con lluvia, de un 70% la probabilidad, así que salgan con su paraguas, abríguense muy bien. Se esperan temperaturas máximas de 30 y mínimas de 20, para el día de mañana máximas de 25, mínimas 17, con cielos despejados y con probabilidad de que caigan lluvias. Para el día jueves regresan las nevadas, con temperatura máxima de 38, mínimas de 29, para el día viernes lluvia, con temperatura máxima de 44, mínimas de 40, con cielos nublados, y para el día sábado también se esperan lluvias, con temperaturas máximas de 44, mínimas de 26. Y bueno, vámonos con las noticias. La prensa china critica con dureza las declaraciones del novato Trump, así es como ellos le llaman al presidente electo Donald Trump. Donald Trump se equivoca si pretende imponer su visión fantasiosa a China, avisó este martes la prensa del país asiático, que atacó al futuro presidente estadounidense, cuyas declaraciones dejan entrever un posible cambio estratégico de Washington. Los tweets de Trump disimulan su verdadera intención, tratar a China como un pedazo de carne de cordero y cortar una tajada, dijo sarcástico el diario en inglés Global Times, cercano al del Partido Comunista. Quiere saquear a otros países para asegurar la prosperidad de Estados Unidos, acusó furibundo, tras haber aceptado el viernes una llamada de la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen. El multimillonario acusó el domingo a Pekín de devaluar su moneda para mejorar sus exportaciones y de construir un gran complejo militar en el mar de China Meridional. El gobierno y los medios oficiales chinos achacaron en un primer momento los errores de Trump a su inexperiencia. Pero este martes la prensa se mostró preocupada por sus posiciones y acusó a Trump de subestimar las consecuencias de sus actos. Una editorial del Diario del Pueblo, portavoz del Partido Comunista, descartó que los tweets de Trump solo sean fruto de la inexperiencia o de la ingenuidad. We'll be right back. Y una noticia muy indignante, un padre que dejó a su hijo en un auto y pues lamentablemente falleció. Durante los dos últimos años, Justin Harris alegó su inocencia y aseguró que todo se trató de un trágico descuido. Pero hace unos días, un jurado de Georgia, sureste de Estados Unidos, determinó que Harris planeó dejar a su hijo de 22 meses dentro de su vehículo para que muriera de una hipertermia o golpe de calor. El estremecedor caso sucedió en el mes de junio en el 2014 y el día de ayer el hombre fue condenado a cadena perpetua. Según la fiscalía, Harris mató a su hijo para abandonar a su familia y así poder tener otras aventuras con otras mujeres. Y en otra información, Ivanka Trump y su marido planean mudarse a Washington. Ivanka, recuerden, pues es la hija de Donald Trump. Una de las hijas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto mudarse junto a su marido Jared Kushner y sus tres hijos de Nueva York a Washington cuando su padre llegue a la Casa Blanca en el mes de enero. El matrimonio busca casa en la capital estadounidense, de acuerdo con CNN, en un gesto que anticipa el rol que desempeñará Kushner, hombre de confianza del presidente electo, como asesor en la nueva administración. Kushner, de hecho, ya acompañó a Trump en la visita que el magnate hizo a la Casa Blanca, invitado por el todavía presidente Barack Obama, y aprovechó la ocasión para conversar con el jefe de gabinete, Dennis McDonnell. El interrogante es el papel de Ivanka, a la que el presidente electo pretende ceder el control de los negocios familiares para gestionarlos con sus hermanos Donald Jr. y Eric. Los tres hermanos, así como Kushner, estuvieron muy implicados en la campaña presidencial de su padre y ahora forman parte del equipo de transición encargado de diseñar el gobierno entrante, lo que ha sido considerado por muchos como un claro conflicto de intereses. Los medios estadounidenses especulan que ante la ausencia en Washington de la esposa del magnate, Melania, quien planea seguir viviendo en Nueva York, al menos hasta que su hijo Barron finalice el curso, Ivanka podría desempeñar funciones propias de primera dama. Ivanka no tiene intención de asumir un papel formal en la administración, explicó al The Washington Post un portavoz de la organización de Trump, el conglomerado familiar. La hija de Trump, sin embargo, planea ejercer la defensora de algunos asuntos que le preocupan profundamente. Y otra noticia trágica, pues un alguacil hispana muere al caer en su auto en un enorme hoyo en una calle de Texas. Un muerto y un herido tras caer al enorme hueco. Las autoridades están investigando las causas del hundimiento de esta carretera. La oficial fallecida es hispana. Un enorme hueco en Texas tragó dos coches el día domingo por la noche, hiriendo a una persona y matando a un alguacil de la reserva, fue lo que dijeron las autoridades. La oficina del alguacil del condado de Bexar identificó a la oficial muerta como la veterana de 7 años, Doralinda Solís Nishihara. Un hombre no identificado que iba en el segundo vehículo fue rescatado por un civil y posteriormente trasladado a un hospital local con lesiones menores. Fue lo que dijo el jefe de bomberos de San Antonio, Charles Holt, durante una conferencia de prensa. El incidente ocurrió en una carretera de dos carriles en una sección del suroeste de San Antonio. En un comunicado, el portavoz del departamento de bomberos, Joy Harrington, dijo que los equipos respondieron a un rescate poco después de las 7:30 p.m. Lo que encontraron, dijeron Harrington, era un tubo roto de 54 pulgadas y un pozo de 10 a 20 pies de profundidad que se extendía por todo el ancho de la vía. We'll be right back. Y en información deportiva, la Volpe es declarado inocente en caso de la podóloga. Así como lo acaban de escuchar, el técnico del América, Ricardo Antonio La Volpe, fue declarado inocente del caso ocurrido en el 2014 con la podóloga de las Chivas durante la víspera del clásico en la Copa MX. Y el timonel argentino volvió a ser acusado por el dueño del rebaño, Jorge Vergara, de tener asuntos pendientes con la empleada del plantel rojiblanco, por lo que las investigaciones sobre este fueron reabiertas. Sin embargo, el día de ayer La Volpe confirmó que fue declarado inocente en su cuenta oficial de Twitter, donde afirmó que la pesadilla por fin había terminado después de poco más de 2 años. Y por último, en noticias, le llegó la hora al colombiano James Rodríguez de irse del Real Madrid. Esa es la pregunta que se están haciendo. En el pasado quedó el revuelo que causó su llegada al estadio Santiago Bernabéu, abarrotado de aficionados colombianos y madridistas ilusionados por la presencia de quien había sido la bota de oro y gran estrella del Mundial de Brasil. También el impacto que tuvo en su primera temporada bajo las órdenes del italiano Carlo Ancelotti, con quien fue protagonista en el campo y terminó siendo elegido el mejor centrocampista de la Liga Española. Fue una época de ensueño para un jugador que había llegado a la cima del fútbol con tan solo 23 años, pero desde entonces la involución del futbolista colombiano en el Real Madrid está llegando a un punto crítico, hasta el punto que se pone en duda su continuidad vestido de blanco. La última imagen de James no fue de un jugador contento celebrando el empate en el último minuto del Real Madrid en el Camp Nou. En la foto del vestuario que compartió el equipo en su cuenta de Instagram aparecen casi todos los jugadores sonriendo, a excepción de Ronaldo, con una pose más acorde a la de un modelo que a la de un jugador. Y James, quien sale en el fondo de la imagen con su pulgar levantado, pero con un rostro serio. No obstante, el valioso punto obtenido con 1-1 frente al Barcelona, James no salió de titular al terreno de juego, pese a las ausencias por lesión del galés Gareth Bale y el alemán Toni Kroos, y ni siquiera disputó un minuto. Por delante de él aparecieron los nombres del español Lucas Álvarez, el croata Mateo Kovacic, el brasileño Casemiro, el joven español Marcos Asensio y el dominicano Mariano Díaz. Mucho ha cambiado desde aquella primera temporada en la que James jugó como titular los 29 partidos que disputó en la liga, a los pírricos 3 partidos en los que ha salido desde el inicio de los 7 partidos que registra en la actual campaña. Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa. Si tú quieres escuchar más información deportiva, recuerda que no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Ravid. No te lo puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche. Tienes una cita muy especial donde se te informará todo lo que acontece en el mundo del deporte. 8 de la noche, miércoles, lo mejor del deporte con Ravid. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Photograph.

de tu radio. De la mañana con un minuto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que vámonos con el horóscopo. En estos días su lucidez va a ir en aumento y logrará hacerse cargo de todo sin ningún inconveniente. El éxito se aproxima a su vida. En el amor, tome en serio los problemas que existen con su pareja, así podrá establecer un excelente vínculo. La riqueza, gracias a su trayectoria y experiencia, podrá poner en acción los planes, haciendo que todo fluya positivamente. En el bienestar, deje de preocuparse por su agotamiento, que solo se trata de un estado pasajero. Tauro. Trate de flexibilizar la posición y evite obstinarse en sus pensamientos, de lo contrario podría perder lo que ha logrado hasta el día de hoy. En el amor madure y deje la obsesión de lado en esta nueva relación que comenzó. En la riqueza resuelva todas las cuestiones laborales pendientes, intente ser constante y no deje todo para último momento. En el bienestar, si usted no dice lo que piensa, la salud podría resentirse, así que permita que fluyan sus pensamientos. Para el signo de Géminis, sentirse bien dependerá de la capacidad para ser paciente. Pronto empezará a comprender que no todo se puede obtener sin esfuerzo. En el amor, conténgase de iniciar alguna discusión con su pareja en el día de hoy. Modere sus actitudes. En la riqueza, iniciará un nuevo ciclo favorable para el dinero y el estudio, así que aproveche todas las oportunidades. En el bienestar, es una jornada oportuna para vivir intensamente cada momento de su vida y sin ninguna culpa. Para el signo de Cáncer, alguien le dará una noticia que le hará ver la vida desde un punto de vista distinto. Terminará el día lleno de nuevas y buenas expectativas. En el amor, fecha óptima para formalizar su relación amorosa. Su pareja necesita señales claras. En la riqueza, si tiene un inconveniente profesional, deje al margen las contradicciones y utilice una buena estrategia laboral. En el bienestar, prepare el bolso y no desaproveche esa invitación que le hicieron para hacer un viaje. Por el signo de Leo, siempre que deba definir una situación, sepa que tendrá que pensarla meditando cada acción y evaluando las consecuencias. En el amor, aprenda a escuchar los reclamos de su pareja y así podrá recomponer el vínculo. La riqueza es un ciclo de trabajo y ahorro, no haga erogaciones extras que puedan perjudicar su economía. El bienestar es una etapa ideal para iniciar nuevas relaciones e intercambiar conocimientos creativos. Para el signo de Virgo, usted es una persona que necesita un cambio rotundo en su vida. Hoy tendrá la gran oportunidad para poder realizarlo sin ningún problema. En el amor, vivirá una cierta tensión a nivel amoroso, ya que la luna estará en oposición, ceda y equilibrará la relación. En la riqueza, será el momento de pedir una compensación económica. Sus jefes consideran sus méritos. En el bienestar, comprenda que no todos somos perfectos, aparte del dramatismo, y comience a reírse de sus propios errores. Para el signo de Libra, circulará por una jornada en la que podría sentirse presionado por el entorno. Manténgase a un costado de todas las exigencias. En el amor, evite arriesgar la estabilidad de la relación con su pareja por una aventura pasajera. En la riqueza, debe estudiar las oportunidades que se le presenten para instruirse y progresar en su ámbito laboral. En el bienestar, intente disfrutar de las cosas simples y así logrará reencontrar su habitual tranquilidad. Para el signo de Escorpión, incorpore su energía escorpiana para todos los cambios y todos los cambios que van a realizarse se efectuarán en esta jornada. Contará con la fuerza necesaria para llevarlos a cabo. En el amor, esta tarde, distiéndase de todos los afectos, tanto en pareja como con sus amigos entrañables. En la riqueza, no permita que surjan nuevos errores en su desempeño laboral. Trabaje con esfuerzo y con mucha responsabilidad. En el bienestar, permítase probar la suerte en los juegos de azar. Ganará muchos premios. Para el signo de Sagitario, momento de que se atreva a realizar los cambios rotundos en su vida personal, obtendrá los beneficios que tanto esperaba. En el amor, antes de decidir, primero vea qué es lo que quiere en el amor y el rumbo que tomará su vínculo amoroso. En la riqueza, en esta jornada, verifique y ajuste los detalles de ese proyecto que tiene entre manos. En el bienestar, será muy productivo para su vida que elimine todo lo que no le es útil y que le traiga malos recuerdos. Para el signo de Capricornio, sostenga la seguridad y la perseverancia en todas las dificultades que debe afrontar. De esta forma, todo se resolverá de la mejor manera. En el amor, circulará un tanto confundido, la indiferencia y el aislamiento no serán la solución. En la riqueza, es una etapa para cambiar la rutina y ver cuáles son las verdaderas necesidades económicas. En el bienestar, deslíguese de las preocupaciones laborales y permítase gozar de los placeres de la vida en esta noche. Para el signo de Acuario, ya es momento para expulsar los rencores que habitan en su alma y no le permiten alegrarse de sus logros diarios. En el amor, con una linda cena junto a su enamorado, podrá olvidar ciertas preocupaciones. En la riqueza, si bien tiene varias opciones laborales, deberá poner en juego su intuición para definir la correcta. El bienestar elimina las frituras en su plan alimenticio, ya que podrían perjudicar el organismo. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Comprenda que el tiempo pasa rápido. Es el momento justo para que ponga en práctica lo que usted piensa y desea hacer en su vida. En el amor, deje que las cosas fluyan, ya que la relación de la pareja podría sufrir una desavenencia. En la riqueza, aparecerán algunas complicaciones en las finanzas. Deje de un lado las sospechas y obre siguiendo sus pálpitos. Y en el bienestar, cuando salga, le será óptimo para su silueta que no se excedan las comidas y en las bebidas. 9:10 a.m. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Traído tantas bocas arrastrando por los suelos, que quedé mirando al cielo como loco reclamando la razón. Que he perdido la vergüenza, que te olvide. Me aconsejan mis amigos. No los culpo, pues ni yo sabía cuánto me cabía en el corazón. ¿Y quién puede tener juicio? Me pregunto ante los ojos de quien se ama. ¿Quién se atreve a renunciar a lo que ya decidí? El corazón. Y esta vez no me hace más tu indiferencia, ni lo cruel de tus desprecios. Lo que vale tiene un precio, y dispuesto de pagar. Si es por ti, por echarme de tu vida estás pensando que culminas con tu obra. Mas el alma de este necio que hoy te estorba solo sabe hablar tu idioma y no traiciona a ti. Para vivir razón de sobra. El alma de este necio que hoy te estorba traición a quien le da para vivir. Razón de sobra. Más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 19 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy vamos a hablar acerca de un temita que me lo pidió una radio escucha, que bueno, no vamos a decir su nombre para que no la descubran, pero ella me estaba platicando, me estaba mandando un mensajito diciéndome que pues estaba teniendo problemas últimamente con el amor, ¿no? Que simplemente las cosas no se le daban, que por más de que ella ponía de su parte, hacía las cosas para ser feliz con la persona que está en el momento, pues simplemente no se da. Y que pues hizo muchos cambios que era para la relación, para que funcionara, y pues simplemente no se dio y no se sigue dando. Entonces me estaba diciendo ella que si realmente pues el poner demasiada atención en la otra persona o hacer todos estos cambios, pues siempre supuestamente te tiene que dar situaciones positivas, ¿no? Como que la relación funcione en este caso, y dice pues que no. Entonces por eso es que voy a hablar acerca de este temita, que pues va a ayudar para que uno se enfoque, ¿no? O ponga atención realmente en lo que se debe de hacer, ¿no? Principalmente lo que vamos a aclarar, ¿no? Es que la atención no se exige de ninguna parte, ¿no? No le puedes exigir tu atención ni el amor a alguien, porque eso no se exige, se da con naturalidad, se da como algo que ya está predestinado, ¿no? Uno no le puede exigir a alguien que lo ame, o yo exigirle a mi pareja, ámame, si la otra persona no siente amor por mí, ¿verdad? Tampoco la atención, pues no se mendiga, ¿no? No se tiene que estar mendigando. Entonces, pues en sí el tema es, la atención no se exige ni se mendiga. Ella me estaba diciendo acerca de esta pregunta, ¿no? Que si uno le pide a la otra persona que lo ame, pues sí va a funcionar, ¿no? Entonces me decía que si había un tema que hablara pues de cómo ayudarse uno a no estarle pues dando todo lo que uno tiene a la otra persona y sin recibir nada a cambio. Entonces, por eso este temita es muy corto, pero en realidad pues con unas cuantas frases que nos va a tocar este tema, pues nos va a abrir los ojos. No nada más es en el amor, ¿no? A veces uno da mucho por las amistades y no se recibe lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Tú das el doble de lo que la otra persona te puede dar. Pero también yo siempre les he dicho, cuando des algo, independientemente sea cosa material o sea emocional, pues no esperes que te lo regrese, ¿no? Inmediatamente ni en el futuro, ¿no? Porque a veces no recibes el mismo trato o la misma respuesta que tú estás dando en algún momento, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que tengamos en cuenta, ¿no? Que la atención no se exige ni se mendiga, al igual que el amor. No hay que mendigar el amor a quien no tiene tiempo para ti. No hay que mendigar, pues tampoco la atención, ¿no? A quien no tiene tiempo para ti. Sabemos que a veces tenemos amistades en el que te piden pues favores, ¿no? Y uno siempre está disponible, y cuando uno necesita un favor, pues esas personas no están disponibles. Y eso no quiere decir que las otras personas sean malas, ¿no? Sino simplemente que tal vez tienen otras prioridades y que en ese momento no te pueden ayudar. Pero ya cuando tú vuelves a pedir un favor o una ayuda, un apoyo, y no están otra vez, y vuelve a pasar la tercera vez, tampoco están, y cuando ellos te piden, tú sí estás. Entonces ahí como que ya es de pensarse, ¿no? Entonces, primeramente, nunca mendigues amor a quien no tiene tiempo para ti. Hay que pensar pues en que si las personas no tienen tiempo para ti, pues simplemente es probablemente porque esa persona tiene otras prioridades, pues está enfocado en algo más, ¿no? Y tú no tienes que andarle pues rogando o estarte sintiendo o enojándote con esa persona. Simplemente pues corta los lazos y decir, bueno, ok, I got it, ¿no? Ya entendí, ya comprendí, ya le entendí que nunca vas a tener tiempo para mí. La persona que no te merece, quien te hace sentir invisible, o sea, simplemente te ignora, o simplemente con su indiferencia, ¿no? Te hace sentir que no eres importante para esa persona, pues simplemente no te merece, ¿no? Te merece quien con su atención te hace sentir importante y presente. Yo creo que hoy en día todos podemos estar en esa balanza de decir, bueno, con mis compañeros de trabajo, ¿cómo me siento? No, pues bien, me ponen atención. Con mis amigos, no, pues bien, me ponen atención. Con mi pareja, con mi familia, ¿no? Entonces está un balance entre dar y recibir. Pero hay veces que la balanza se va hasta abajo, ¿no? De un lado. Y es ahí cuando pues ya empiezan los problemas. Es ahí cuando ya uno empieza pues a tener emociones, podría decirse negativas, porque empieza la tristeza, porque empieza el desánimo, porque empieza a sentir uno dolor, porque la otra persona no le corresponde como uno espera. Entonces es ahí cuando pues ya uno se puede sentir mal y no saber, ¿no?, qué es lo que está haciendo uno mal, porque puede pensar, pues, que estoy haciendo mal, que la otra persona no me está prestando la atención que yo necesito en estos momentos, o no me está dando la ayuda que yo necesito en estos momentos. Ojo ahí, uno no es el culpable, ¿no? Así que no te empieces a poner una culpa de decir, ah, pues, ¿qué hice mal? No, porque a veces las otras personas o están muy ocupados, o tienen otras prioridades, o simplemente nada más te buscan cuando necesitan ayuda, ¿no? Porque sí hay personas así, lamentablemente, ¿no? Uno le gustaría decir, no, pues todas las personas siempre están ahí para ayudarnos. Hay personas que siempre están ahí para ayudarnos, y esas personas son las que debes de valorar y no enfocarte en las que no te muestran ese apoyo. El amor se debe de demostrar, pero jamás, nunca jamás, y estas palabras nunca se deben de decir, nunca y jamás, ¿no? Pero no se deben de mendigar, ¿no? El amor se debe demostrar y no se debe mendigar. El hecho de tener que hacerlo es el más fiel de reflejo de la injusticia emocional, el desequilibrio que vive el sentimiento que cimenta una relación. Te merece aquel que dice menos, pero hace más. Hay personas que tal vez no te lo andan publicando en las redes sociales, o no te lo está diciendo delante de los amigos, y ya cuando están solos así como que, ay, a ver, hazte para allá, ¿no? A veces las personas que son pues más serios, o simplemente no te lo está haciendo sentir delante de todas las demás personas, pero sin realmente sentirlo. No te merece quien solo te busca cuando te necesita, sino quien está a tu lado cuando le necesitas, y no solo cuando su interés se lo permite. ¿Por qué? Porque es muy fácil lavarse las manos y decir, ay, ¿sabes qué? Quisiera ayudarte, pero no puedo porque tengo que hacer esto, ¿no? Entonces dices, ah, ok, ¿no? Y después cuando ellos necesitan ayuda y tú, ah, sí, claro, te ayudo, ¿no? Y después tú vuelves a necesitar ayuda, ay, fíjate que no puedo porque ahora tengo que hacer esto, ¿no? Entonces dices tú, ah, ok, bueno. Entonces ahí es cuando tú debes enfocarte en las personas que siempre están de tu lado, y las personas que no están, a la próxima que te piden un favor, pues tú también dices, ¿sabes qué? Fíjate que no puedo, ¿no? Te merece quien sin esperar nada te lleva adentro, te siente y te hace sentir importante en su vida. Llámese en el amor, en una relación, o llámese en la amistad, ¿no? Por eso hay amistades que son muy frágiles, ¿no? Porque como dice un dicho, la gente se conoce a los verdaderos amigos en el hospital y cuando uno está en la cárcel, porque es cierto, ¿no? Cuando una persona te aprecia y te quiere, va a estar ahí cuando tú estés enfermo, y va a estar ahí cuando tú estés en un problema tan grande como puede ser la cárcel. Al final es simple, la persona que te merece es aquella que, teniendo la libertad de elegir, se acerca a ti, te aprecia y te dedica tiempo y pensamientos. Escúchalo muy bien y que no se te olvide. Al final es simple, porque la persona que te merece es aquella que, teniendo la libertad de elegir, se acerca a ti, te aprecia y te dedica tiempo y pensamientos. Si esa persona no se acerca a ti, no te elige, no te dedica tiempo ni piensa en ti, entonces ¿cuál? ¿Por qué uno se quiere pues estancar en ese tipo de relación o en esas amistades, verdad, que no son recíprocas? Entonces hay que tener mucho, mucho tacto en ese sentido. No existe la falta de tiempo, existe la falta de interés. Cuando uno realmente quiere ayudar a alguien, quiere apoyarlo, se va se va a dar ese tiempo. Sabemos que hay gente que está muy ocupada, que está el trabajo, que todo esto, que el otro, pero siempre va a encontrar la manera de decir, sabes que ahorita no puedo, pero qué tal en la noche, qué tal en las horas, en estas horas puedo. O sea, siempre va a haber ese interés, ¿no? Entonces no existe la falta de tiempo, existe la falta de interés. Dicen que no existe la falta de tiempo, que existe la falta de interés, porque cuando la gente realmente quiere, la madrugada se vuelve día, el martes se vuelve sábado y un momento se vuelve una oportunidad. También dicen que quien mucho se espera se decepciona y sufre. ¿Por qué? Porque a veces nosotros esperamos mucho de ciertas personas, porque nosotros dimos mucho de nosotros a esas personitas y pues nosotros esperamos que nos den el mismo trato, que recibimos la misma ayuda, qué sé yo, ¿no? Y de repente cuando tú necesitas y no llega, pues uno se decepciona y uno sufre. Así que tenemos que revisar muy bien nuestras expectativas y meternos en nuestra cabecita aquello que no esperes de nada, nada de nadie, espéralo todo de ti, ¿ok? Si uno va por la vida ayudando, pues dando cariño, dando amor a todos, sin esperar nada a cambio, nunca va a tener problemas. ¿Por qué? Porque todo lo diste sin esperar nada a cambio. Pero cuando uno ya está dando algo y ya lo estás considerando, ah, mi amigo del alma, mi amiga del alma, ¿no? Y de repente esa amiga del alma, ese amigo del alma no está cuando tú lo necesitas. Entonces ahí es cuando ya uno pues sí empieza a decepcionarse. Porque las esperanzas y las expectativas son muchas veces, si no todas, la base de los fiascos emocionales. Y por lo tanto, de percibir que como falta de interés las actitudes de los demás, pues simplemente pues la esperanza se acaba, ¿no? Cuando percibimos lo que los demás hacen o dicen como un fraude, como algo que te está pues lastimando, realmente llegamos a sentir dolor. Un dolor emocional que a nivel cerebral se comporta de la misma forma que el dolor físico. Por eso cuando uno pues tiene una amistad que se terminó o tiene un conflicto con una amistad o con la relación y caen en cama y se ponen depresivas y sienten que les duele el corazón, o sea, físicamente sienten que les duele, es por eso, porque es un dolor emocional que a nivel cerebral se va a comportar de la misma forma que si te hubieran lastimado, si te hubieran herido, si te hubieran cortado. Entonces por eso es muy importante que uno analice, ¿no? Y si alguien pues simplemente no te quiere en su vida, pues dile adiós, ¿no? Dile adiós, mándale bendiciones y vas a ver que va a aparecer la persona que realmente pues te quiere en su vida también, ¿no? Entonces, es en un sentido, pues hay que hacer un apunte importante, ¿no? Y es que debemos darle al malestar físico la importancia que tiene. Si a ti te está doliendo el pecho justo cuando una persona que tú quieres mucho te hizo sentir mal porque no te sentiste apoyada, entonces pues hay que analizar ese dolor, ¿no? Hay que analizarlo y por qué estás sintiendo eso, por qué te está afectando tanto. No ignores, ¿no? Fuertes punzadas tal vez en el estómago, un dolor de cabeza constante cuando estás sintiéndote decepcionado o decepcionada con alguien. Así que, ¿por qué deberíamos ignorar el dolor emocional? No podemos dejar que el tiempo lo cure sin más. Muchas veces, ah, bueno, se me va a pasar, ¿no? Tenemos que trabajar sobre él. Si tú estás sintiendo dolor, decepción, porque estás extrañando, ¿no? O tal vez esa persona o esa compañía, pues simplemente si nosotros estamos en esa situación, pues nos va a ayudar a analizarnos en este momento y decir, ¿sabes qué? Me tengo a mí, me tengo a mi familia, tengo a mis hijos si tienes, a mi esposo si tienes, tu esposa. O simplemente con que te tengas a ti, o sea, te vas a dar cuenta que no te hace falta nada, porque teniéndote a ti, tú sabes que no estás solo. Tú sabes que aparte de ti vas a tener a tu Dios, que siempre te va a acompañar, a tus ángeles si crees en los ángeles, a tus santos, a todo lo que tú quieras, va a estar siempre contigo. El universo y tú, pues imagínate todo lo que pueden hacer, ¿verdad? Es muy importante que no te debilites que no sientas que el tiempo va a curar las heridas sin necesidad de desinfectarlas, ni de poner vendas o parches para evitar que salga la sangre, ¿no? Hay que analizarlo, hay que curarlo en el momento, hay que curar todas esas heridas emocionales y dar ese paso adelante, salir de esa emoción que te está causando dolor. Hay que valorarse y quererse bien, pero quiérete bien, valórate, dedícale tiempo a la gente que realmente se lo merece y que te haga sentir bien. No andes mendigando la atención, va para todos, va para mí, va para todos. No mendiguemos la atención, no mendiguemos la amistad ni el amor de nadie. Quien te quiere, así de simple, te lo demuestra. Te lo va a demostrar tarde o temprano. Por eso, si vives en una situación de injusticia emocional, hay que recordar que quien no te llame y no conteste tus llamadas, ya no le llames, simplemente no le llames. No busques a quien no te extrañe, no extrañes a quien no te busca, no escribas, no te sometas al castigo de la indiferencia que demuestran mensajes ignorados o silencios infundidos. Mucha gente quiere ser importante, ¿no? Y por hacerse importante, se hace tan importante que ya no le importa a nadie, ¿verdad? Cuando uno manda mensajes para saludarlos o llama, no contesta, no responde, pues simplemente dices tú, ok, te di muchas oportunidades y no las valoraste, entonces voy a valorar realmente a las personas que siempre están conmigo y que siempre me están respondiendo. No esperes a quien no te espera, ¿ok? Valórate y deja de mendigar y de rogar amor. Eso siempre lo tenemos que tener presente. Y bueno, ya para finalizar, el amor, recuerda que se debe de demostrar, se debe sentir, pero jamás implorar. Tu cariño debe ser para quienes te quieren y para quienes te comprenden sin estarte juzgando. Y sobre todo, no te olvides, ¿no?, del amor de tu sonrisa ante el espejo. Vete ahorita en un espejo, sonríete, quiérete, valórate por todo lo que eres y no por lo que alguien que no te merece te hace entender. A veces te dicen, no, pero es que tú eres malo, tú eres mala, tú eres aburrida, tú eres aburrido. Ay, o sea, esa es su percepción, ¿no? Yo soy feliz, soy contenta, yo soy alegre, soy como tengo que ser, soy perfecto, soy completo, soy completa, soy perfecta. Entonces dítelo a diario, y si tú te lo crees, las demás personas te lo van a creer, y las que no te lo crean, pues simplemente se van a ir apartando de tu vida. Amate bien. Date cuenta de que el hecho de que alguien te descuide no quiere decir que tú no debes hacer lo imposible por rodearte de personas que te quieran en su vida. Hay muchas personas en este mundo que desearían tener una amistad como tú. Así que ábrete a esas personas, ábrete al amor, y simplemente las personitas que no te merecen, pues déjalas que vayan por su vida, ¿verdad? Y que se encuentren con las personas que ellos están esperando. Tú ve firme, ve de frente, camina de frente y sigue adelante, ¿no? Y acuérdate que siempre que tú te valores y siempre que tú te quieras, no necesitas de nadie más. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene la receta de salud. Hoy les traigo un juguito para todos aquellos que quieran bajar de peso, pero sobre todo tener un vientre plano. Así que no te lo pierdas, ve por tu papel y lápiz. Ahorita vamos a regresar con la receta de salud. Pensar, es que no hay nada que pensar,

Joseph, William, Sam. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 47 minutos, ya regresamos, ya se llegó el momento de la receta de salud. Como les decía, hoy les traigo un jugo para tener un vientre plano, pero con el jugo no nada más se pone el vientre plano, se tiene que también pues tener un cuidadito con la alimentación, ¿ok? Ya saben, hay que evitar las harinas, los azúcares, o sea, todos los dulces, chocolates, las grasas, esas hamburguesas, esos sándwiches, todo eso que está muy delicioso, ¿no? Pero si quieres tener un vientre plano, tienes que pues cuidar un poco la alimentación, ¿eh? Tampoco hay que ser muy estrictos, es decir, ah, no me puedo comer ni una hamburguesa. Sí te la puedes comer, pero no abusando, ¿no? No abusando de la comida. Y también cuando hagas esta receta hay que tomar mucha agua y evitar lo que ya te dije. Y también pues si tú haces la receta de la semana pasada, que diariamente les traje jugos para desintoxicar el cuerpo, pues fácilmente en un mes vas a tener un cuerpo muy esbelto si lo haces, ¿ok? Vas a ver que te van a decir, oye, ¿qué te hiciste? Y tú, no, nada, me desintoxiqué, les dices, sí, ya. Les puedes pasar el datito, ¿no? De la página para que hagan también esa recetita, porque aparte estos jugos no te van a matar de hambre, te van a llenar de energía, te va a llenar de vitaminas el cuerpo y te va a pues sacar todas las cositas malas que están en tus órganos internos y tus órganos vitales. Por eso es muy importante que desintoxiques. Sé que en estas fechas pues nadie se va a preocupar por desintoxicar el cuerpo, pero sé que en cuanto pase Navidad y Año Nuevo van a querer hacerlo. Entonces las recetas ahí van a estar. Ustedes háganlo, tal vez pueden comer lo que a ustedes les da la gana en estos meses, en este mes, y ya después decir, bueno, ahora sí, Janet, voy a hacer todas estas recetas. ¿Dónde están las recetas? Recuerden que las pueden encontrar en www.sexylorradio.com, en la pestaña principal, ahí está la receta del día. Abajo de la receta del día hay un link que dice para ver todas las recetas, le dan clic y ahí les van a aparecer todas y pueden buscar las recetas de desintoxicación del cuerpo y esta que les voy a dar. ¿Qué es lo que van a necesitar para tener un vientre plano? Pues aparte de dejar las harinas, los chocolates, los dulces, los azúcares, las grasas y beber mucha agua, pues vas a necesitar de este juguito que es súper sencillo de realizar y aparte es delicioso. Vas a necesitar 3 cuartos de vaso con jugo de naranja, o sea, 3 cuartas partes de jugo de naranja y 3 guayabas medianas en pedazos. Hay que quitarle las semillas, por favor. Vas a lavar muy bien los ingredientes, que son las guayabas, y vas a licuarlos en la licuadora, ¿no? Vas a agregar todos los ingredientes. Si quieres, puedes agregar un poquito de agua, pero no es necesario porque ya vas a tener el jugo. Es nada más para un vasito, para una persona. Si van a hacerlo la pareja o la familia, pues tienen que ir duplicando. Si son 2, si son 3, pues las 3, pues irle avanzando, ¿no? Y así sucesivamente, depende cuántas personas lo vayan a hacer. Lo van a colar y lo van a beber. Lo pueden colar o lo pueden tomar así sin colar. Si se les hace un poco pesadito, pues luego no lo... lo cuela, ¿no? Y si no, pues lo pueden beber así. Yo se los recomiendo que lo beban así. Siempre todos los juegos que yo les doy, aunque les digan que hay que colarlos, yo les recomiendo que no lo cuelen, porque así llegan más propiedades